con mi canto original, como el de la tierra mía. Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar. San, San, San Fernando, San, San, San Fernando, San, San, San Fernando, San, San, San Fernando. Es el club más popular de esta tierra soberana. Es el Valle de la Sultana donde se puede gozar. San, San, San Fernando, San, San, San Fernando, San, San, San Fernando, San, San, San Fernando. Cosa más rica, maestro Lucho.